Río FM 94.3. Bien, es como que estamos llegando al final de este programa de hoy, de este domingo 8, posterior a la Fiesta Nacional de la Frutilla, edición virtual que fue anoche. Reitero mis felicitaciones para todo el equipo completo que pudo hacer esto. Lo tengo a Pipo Rodríguez dando vuelta por acá, ya listo para empezar su Pipolandia. Le reitero las felicitaciones en él a todo el grupo. Vení un segundo. Lo tengo a Pipo acá conmigo un segundo. ¿Cómo estás, Pipo? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Buen mediodía. Gracias. Ya que te tengo acá, obviamente, en vos saludar, ya lo hice con Bachi a la mañana. Escuché, sí. Reiterar las felicitaciones por este enorme laburo de ayer y esto todo nuevo, ¿no? Entrar en el mundo de la virtualidad. Vos sabés que venía camino a la radio y los vecinos, lógico, claro. Somos un pueblo grande, te paran y todos te dicen felicitaciones, a todos digo lo mismo. Como dije en el cierre de la transmisión, hubo errores, muchos, hubo aciertos, muchos. Balanceamos, la primera vez que se hacía algo así. Fue todo fijarnos en la fiesta de la agricultura de Esperanza, copiar lo que hizo Esperanza, que fueron los mascarón de prueba, ¿no? Los que sin hicieron duda. Punta. Y bueno, y lógico, y si hay que hacer otra dentro de un tiempito, ya sabemos algunas cosas que no se hacen y a lo que salió bien lo mejoraremos. Repetido, correcto. Y si no, volveremos al escenario de la costanera. En cualquier momento. En cualquier momento, si se levanta todo esto. Pero el trabajo de cada uno fue admirable. Que te guste o no ya es otra cosa. Ahí lo estábamos hablando con Fede recién. A la gente grande le gusta algo, a la gente mediana edad le gusta otra cosa, a los pibes les gusta otro segmento. Bueno, disfrutá el segmento que te gustó. Y lo otro es, a mí no me gusta que bailen. Bueno, a los que les gustan ver ballet y esas cosas, lo disfrutan. El que le gusta la elección de la reina, que disfrute eso. El que le gusta el humor, que disfrute chicos que hicieron humor. En fin, hay es un abanico de cosas, un montón de cosas. El informe de la producción y la industrialización de la fruta. Me escribían desde Europa. Y me escribían desde Europa mientras estaba la transmisión de la fiesta. Ya eran las 3 y pico de la mañana. Claro. Y me decían, estamos viendo... desde Francia me escribían, dice, estamos viendo cómo juntan la frutilla y cómo hacen el dulce y cómo la despalillan en Europa, fíjate. He soñado. Claro, ya. Además acá en Argentina mismo hay lugares donde no tienen ni idea cómo es la planta de en frutilla. En Coronda, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que la docencia que se hizo, claro, anoche con ese informe que hizo Marcelo Colombo sirvió para que muchas que descubra que acá en Coronda hay cosas que se hacen que no se sabían, digamos. Y lo que vos dijiste hoy cuando abrías el programa, o apenas arrancaste, todo lo que rodeó la presentación de la transmisión, los informes del gringo Ceballos, las reinas nacionales de los años 40, 50, las carrozas, los escenarios, los públicos, los gobernadores, cuando vino Mirta Legrand, la anécdota de Violeta Rivas, que el gordo Gali le atajaba el viento para, claro, que el viento no la vuele porque era muy flaquito. Todo eso tiene un valor impresionante. Mucha gente felicitando, hay gente, estuve leyendo, hay gente que directamente ya se larga, viste, al vacío y pone un asco todo. Y vos decís, todo un asco, todo. Las historias, las anécdotas, los días de filmación, de grabación, de edición, con sol, con lluvia, nos agarró la granizada, nos agarró la pedrada, hubo que ir a filmar. ¿Sabían que bailaron entre el agua? Entre los surcos tenían barro y bailaron entre el barro y la reina se enterraba los tacos y entre el barro y las frutillitas y la piti bailaron embarrados. No lo sabe la gente. Y hay algunos, viste, que no les gusta un poquito, suponte, no les gusta mi presencia, vamos a suponer. Entonces te ponen un asco todo. No. No, ¿qué me no te gusta mi participación, pero lo otro? En el balance, sí, al menos lo que yo miraba anoche, veía emocionadísimo cómo YouTube en el mundo opinaba, ¿no? ¿Sí? El mundo. Sí, sí, sí. Veía cómo iban surgiendo los comentarios, cómo iba el... Bueno, Y después tenés lo que queda hoy, digamos, uh-huh. lo que te queda hoy, y es un balance, ¿no? Y obviamente hay un 1, un 2, un 3, un 5% de gente que por ahí no coincide, no le gusta, y es lógico que así suceda, porque es todo abierto, pero el saldo es totalmente positivo. Ahora, yo personalmente, yo veo la transmisión de una fiesta, de una jineteada, de una peña, de lo que sea, y no me gusta, paso de largo. ¿Cómo le voy a poner un asco? No me gustó. Bueno, ese es el fenómeno de redes, donde cada uno se siente de alguna determinada manera y bueno, esto lo tomás o lo dejás. A mí me parece, a ver, opina. Está bien, qué sé yo. La libertad es libre, viste, cada uno puede opinar. Vos, Marvel Bonin, opina. Subís un video, sí. A vos que te gusta el rock, vos subís un video de rock nacional que te guste, que qué sé yo, a mí no me gusta. Bueno, o sea, yo lo escucho, pero a mí me gusta. Te respeto la opinión, pero punto. No, pero no te voy a poner en los comentarios, pero Marvel. Tampoco da para polemizar, me parece que no. Claro, no. Qué lindo que te guste el rock. Y a mí el chamamé. Me parece que se hizo un esfuerzo muy grande, se abarcó. Vos hacés televisión de hace muchísimo tiempo. Coincidirás conmigo en que hay que llenar 2 horas de vivo. ¿Cómo? 2 horas continuas donde hubo un ritmo que no se cortó, no decayó, en ningún momento, no decayó, fue continuo, todo, uno atrás de otro durante 2 horas. Sí, mantuvieron la tensión durante 2 horas, fue un laburo espectacular. Duilio y Michi Roldán y Colombo y Chesa y Anansi a rayar, trataban de allá arriba ponerle, viste, bueno, vamos, y la música y los bailes y los informes y todo. Pero bueno, se cumplió. Sin duda que sí. El intendente dijo la fiesta se hace y la fiesta se hace. Se cumplió y con creces y creo que el resultado, lo que queda de la gente, es que se cumplió, salió bien. Y bueno, hablaba con Valentina hace un rato que está re feliz. Y bueno, vamos a tener un año de una reina que nos va a representar por todos lados. Tenemos la experiencia de esta fiesta que salió y salió bien. Y si el año que viene va a haber que hacerla así, bueno, se sabrá cómo hacer. Exacto. Y ojalá que no sea así y podamos volver al escenario natural que es el palco de las tradicionales. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Con Pipo Rodríguez hablamos un ratito de lo que fue anoche la transmisión de la Fiesta Nacional de la Frutilla y hasta acá llegamos. Y como corresponde. 13 horas, 0 minutos. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.